tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lanzan tráiler de Maldita. Con 10 episodios, el próximo 17 de julio se estrenará en Netflix la nueva serie protagonizada por Catherine Langford, donde interpretará a Nimue, una joven guerrera del universo del Rey Arturo. La historia está basada en la novela gráfica de Tom Wheeler y el legendario dibujante Frank Miller. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.